Escucha esto, soy el Pantera 472, llegando en vivo con una historia que llegará profundo. Vamos ya. La vida es un viaje llena de altos y bajos, pero a veces desearía poder rebobinar. Poner en pausa el arrepentimiento es un peso pesado que llevo en el pecho. Los recuerdos, los momentos que pensé que eran los mejores. Recuerdo los días, la risa, las sonrisas, pero ahora solo son recuerdos perdidos en mil millas. Desearía poder retroceder el tiempo, hacerlo bien, pero supongo que la vida es una lección y todos debemos luchar. Vida, regresa el tiempo, no quiero volver atrás, borrar los errores, cambiar mi camino, Pero sé que el pasado no se puede cambiar, así que sigo adelante, aprendiendo a aceptar. He cometido errores y he tenido mi parte, pero he crecido a partir de ellos. Ya no estoy desprevenido, he aprendido de la manera difícil, pero eso me ha hecho más fuerte. Estoy dando cada paso, estoy justo donde pertenezco, pero aún así hay momentos en los que me pregunto que podría haber sido, si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera visto, pero la vida es un viaje y no podemos volver atrás, hacia que abrazo al presente, dejando el pasado atrás. Mira, regresa el tiempo, es mi deseo más profundo, pero sé que solo puedo mirar hacia adelante, no hacia el mundo. Aprendo de mis errores, creo cada día la vida sigue su vida, regresa el tiempo, no quiero volver atrás, borrar los errores, cambiar mi camino, Pero sé que el pasado no se puede cambiar, así que sigo adelante.